que disfruté de tu sonrisa. Loco, ilusionado, el corazón latió deprisa. Tiene más belleza tu mirar que la campiña, pero en tus adentros te quedó alma de niña. Alma de niña, yo te amé, te amé. Alma de niña caprichosa. Alma de niña, yo te quise dar mi manantial para tu rosa. Alma de niña, cuerpo de diosa, tanta belleza te hizo ser tan vanidosa. Alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor es otra cosa. Yo pensé que tú eras el final para mi llanto. Eres más que un verso de dolor para mi canto. Ay, tanto que te amé, más ya lo ves, perdí la calma. Ahora solo tengo un adiós para tu alma. Alma de niña, yo te amé, te amé. Alma de niña caprichosa. Alma de niña, yo te quise dar mi manantial para tu rosa. Alma de niña, cuerpo de diosa, tanta belleza te hizo ser tan vanidosa. Alma de niña, cuerpo de diosa, lo que yo busco en el amor es otra cosa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. He sido un necio en las cosas del amor, mas con gusto pago el precio que me cuesta cada error. Yo he vendido mi amor propio para pagar tu altivez, y no pude, el cojo ya lo ves. No me des un vaso de agua, nada vas a remediar, porque mi sed es tan grande, necesita un manantial. Necesito quien me quiera, necesito a quien querer. Debes de saber, yo tengo sed, yo necesito a quien querer. Yo necesito a quien amar, para mi sed, yo necesito un manantial. Yo tengo sed, yo necesito a quien querer. Yo necesito a quien amar, para mi sed, yo necesito un manantial. Ni me amas ni me dejas, te quedas ni te vas, y mi amor mal alimenta las migajas que le das. Yo te amo con locura, pero tú te amas más. Sí, tú te amas más. No me des un vaso de agua, nada vas a remediar,